Soy huanca de pura cepa, rebelde hasta los huesos. Huambla o alascus, baila hasta tu suicuso. Huambla cuna o alascuna, baila hasta tu suicuso. Aña el llao. Estoy cantando, mi huayla quiero que escuches, en ella va mi cariño, con toda sinceridad. Mi huayla estoy cantando, mi huayla quiero que escuches, en ella va mi cariño, con toda sinceridad. No puedo como decirte, cosita de lo que siento, cholito de mi piel. No puedo como explicarte, cosita de lo que siento, cholito de mi piel. Soy huanca de pura cepa, rebelde hasta los huesos, no te hagas al mozo gato, cholito de mi piel. Soy huanca de pura cepa, rebelde hasta los huesos, no te hagas al mozo gato, cholito de mi piel. No puedo como decirte, cosita de lo que siento, cholito de mi piel. No seas malito, cholito, quiéreme como te quiero, no me andas a querer. No seas malito, cholito.